Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidas nuevamente a un espacio más de nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer enorme compartir con todos ustedes. Como siempre, quiero recordarles a la comunidad de Mindalia que estamos transmitiendo en directo y que tienen aquí debajo en el signo de interrogación con en un globito de pensamiento el espacio para que nos dejen todas sus preguntas, porque las vamos a responder en directo. Y acá debajo van a poner también dejarnos todos sus comentarios, experiencias, lo que quieran compartir con nosotros. Yo quiero contarles un poco sobre nuestra invitada de hoy. Ella es Gabriela y vamos a estar hablando sobre las sabidurías ocultas de la magia, como la brujería, artes esotéricas, energéticas o los hechizos. Así que yo ya quiero traer a Gabriela a este espacio para que demos inicio a esta conversación. Quiero, mientras tanto, leerlos. Cuéntenos, por favor, desde dónde nos están acompañando el día de hoy. Quiero saber desde dónde nos ven. Mientras tanto, estoy invitando a Gabriela a que se sume a esta charla. Vamos a darle unos segunditos para que se pueda conectar. Tengo una primera pregunta para que podamos poner todos los conceptos en orden, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre brujería y hechicería? Ok, la brujería contiene la hechicería, ¿ya? La hechicería es como magia más operativa, o sea, es para poder lograr cierto propósito. En cambio, la brujería es un camino espiritual mucho más amplio. Yo diría que la diferencia principal tiene que ver con el vuelo nocturno, lo que sería la proyección astral. Las hechiceras no practican la proyección astral, las brujas sí lo hacemos. Por otra parte, hay como una también un camino más iniciático, mistérico, místico de la brujería en comparación a la hechicería. Las brujas hacemos hechizos, pero las hechiceras no son brujas. Ok. Y yo diría que se mezcla mucho como el término hechicería con brujería en la actualidad, sobre todo en las redes sociales, y ahí lo importante más que nada es como el tema del estudio. Leer bastante, instruirse. La brujería tiene algo que tiene que ver con la transformación, o sea, cuando yo digo iniciático me refiero también al hecho como de dejar morir una parte de nosotros para que otra parte renazca. En la hechicería simplemente estamos operando, haciendo, no sé, juntando materiales, hierbas, resinas, qué sé yo, siguiendo como un protocolo, por así decirlo, para poder lograr un fin. ¿Ya? O sea, que atraer abundancia, tener un cierto trabajo, vernos mejor estéticamente, por ejemplo, con la magia del amor. En cambio, la brujería contiene un camino espiritual de transformación y de purga. O sea, es un camino en el bosque nocturno. Y tiene este espacio también liminal, que yo me considero una bruja liminal también dentro de otras cosas, que se refiere al trabajo con los portales, los espejos, las encrucijadas, esos momentos en los que no son ni una cosa ni la otra, sino que es una transición energética. Así que eso sería como la diferencia principal. ¿Consideras, Gabriela, que para ti ha sido un camino de descubrimiento y de autoconocimiento permitirte realizar, por ejemplo, estos estudios o entender a profundidad ese renacer, como lo has dicho hace un ratito? Sí, yo creo que la magia ha sido un descubrimiento y un camino de autoconocimiento que me llevó como un relámpago en el tercer ojo, yo siempre digo eso, porque de hecho la forma en que yo me acerqué a esto no fue a través de mi familia. Yo no tengo familia de brujos, no tengo una ascendencia donde esto se practique. Sí, probablemente tengo ancestros por canalizaciones que he hecho, que han sido chamanes o cosas así, pero no tengo como conocimiento empírico de que me digan, mira, tuvimos una abuela bruja, por ejemplo. Entonces, yo fui la primera bruja de mi familia. Y mi descendencia, si es que así lo decido, también van a tener este desarrollo. Entonces, para mí fue un cambio drástico. Yo soy administradora pública y ciencista política, y me acerqué al tema de la magia y de la brujería a través del tarot. Eso fue lo primero que hice. Me compré unas barajas para vender. Era un emprendimiento. Y me quedé curiosa con una baraja. con mi primer mazo. Y me pasó que comencé a leer las cartas y era como si yo estuviera recordando cosas que ya sabía. O sea, yo no necesité tomar un curso para decir esta carta significa esto, esto, sino que yo tomé las cartas y empecé a recordar información. Fue mi primera canalización. Y ese fue mi primer autodescubrimiento con la magia, con el ocultismo, con el desarrollo de las mancias, que en general es la adivinación. Y después de eso ya había un camino de estudiar y de aprender rituales, limpiezas energéticas, brujería, magia, etcétera, las diferencias entre la hechicería, la brujería, qué sé yo. Pero sí fue una transformación profunda y como digo yo, hay algo que se llama la noche oscura del alma, que también yo he visto que se ha como conversado bastante en redes sociales y yo diría que es una de las cosas que nos hace brujas, que es experimentar procesos emocionales y espirituales profundos que podrían verse si es que uno los califica como negativos, pero en el fondo son emociones que tenemos que experimentar porque son esa purga que te hablaba yo. Y yo he tenido muchas noches oscuras del alma que me llevan a estar donde estoy y a saber lo que sé. Entonces, por eso también creo yo que la limpieza energética, la salud energética, tiene mucho que ver con la salud mental también. Muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros y ponernos toda esta información acá para que la podamos comprender. Yo entiendo, y bueno, seguramente muchas personas van a estar de acuerdo conmigo, hay mucha curiosidad acerca de la magia, pero también da algo de miedo. ¿Por qué crees que la brujería ha sido tan mal interpretada a lo largo de la historia? Sí, bueno, el concepto brujería era un crimen. De hecho, históricamente hablando, se empezó a considerar este grupo marginado que se les denominó brujas, que después pasaron a ser todas las mujeres que practicaban, por ejemplo, algún tipo de sabiduría ancestral, que eran parteras incluso, y se calificaba a las brujas, a la brujería, como un crimen. O sea, esa es la carga histórica que tiene la palabra brujería. Entonces, si partimos de eso, ya vamos sabiendo que socialmente, en contextos, ¿cierto?, de que hubo caza de brujas, la palabra ya tiene un tinte que es negativo, ¿ya? Ahora, actualmente, yo considero que la caza de brujas todavía existe. O sea, todavía hay brujitas de closet que no se atreven a salir y decir yo soy bruja justamente porque tiene una denotación súper negativa la palabra, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es renombrarnos como brujas de una manera orgullosa, o sea, volver a utilizar esta palabra como una mujer sabia, tal como dicen ahí, mujer inteligente igual bruja. o sea, entender que somos mujeres que entendemos profundamente las sabidurías internas. Entonces, hay que redescubrir la palabra, redefinirla, volver a hacerla nuestra. Y eso yo creo que como la carga histórica que tiene la brujería es lo que hace que ahora la gente le dé tanto miedo. O sea, pero yo siento que gracias a las redes sociales igual ha habido como un despertar espiritual de desmitificar un poco que las brujas son malas, que trabajan con el diablo y todas esas cosas como que son más que nada mitos igual, o sea, no digo que no exista, hay de todo en la viña de la brujería, pero creo que es el momento que tenemos las brujas de llamarnos brujas con honor y con orgullo, y yo cuando me preguntan a qué me dedico, yo digo, yo soy bruja, y la gente me pone una cara como, ¿qué significa eso? Y yo ahí le explico como a qué me refiero. Pero sí, o sea, hay que volver a adueñarse de esa palabra y dejar de tenerle miedo. Gaby, qué bonito escucharte, el adueñarse de esa palabra. Esto es súper importante porque también es reconocer una parte nuestra. Gaby, quiero mejor dicho que nos hables un poquitito porque estaba en la propuesta de esta charla la diferencia o entender si hay una separación entre magia negra y magia blanca. Claro. Yo siento que es útil diferenciar entre magia negra y magia blanca para que podamos definir la declaración de intenciones, algo que yo llamo declaración de intenciones, que no he visto que se conversa mucho, que es el hecho de decir, antes de hacer un hechizo, antes de hacer un ritual o una ceremonia, mi intención es la siguiente, ¿ya? Una persona que trabaja la magia blanca, vamos a denominarla así, es una persona que busca el bien, ¿ya? Es bien complejo definir lo que es el bien y el mal siendo seres humanos, la verdad, como que entrar de ese lado medio moral y ético es complicado, pero me refiero a una persona que busca un propósito que es positivo, ayudar a alguien, ayudarse a sí mismo, obtener beneficios positivos, ¿ya? La magia negra va a ser siempre vengativa, va a ser siempre una magia que busca hacer daño a alguien, dominar a alguien, perjudicar a alguien, o sea, hacer un perjuicio, ¿ya? Ahora, la magia en sí no tiene color. O sea, si nosotros lo conversamos de manera como estudiándolo, como ontológicamente hablando, la magia y la brujería es el movimiento energético, punto final. ¿Ya? Le ponemos nombre para poder diferenciarlo y decir, ok, la bruja practica este tipo de magia y tiene esta declaración de intenciones. Entonces, a mí me parece que es útil para eso. Pero si hablamos así como de diferencias en sí, la magia es una. Mira qué interesante esto, porque a veces nos dicen, ¿es buena o es mala? No, en realidad es la magia. Lo importante es la intención que hay dentro de tu corazón. Correcto. Qué bonito esto, porque sobre todo, un poco lo que tú decías hace un ratito, ¿sí? Para ti era totalmente desconocido e iniciaste tu transitar, perdón, a través de las cartas de un tarot, y esto te ha permitido también, a lo mejor, entender lo que hay en ti. Correcto, sí, totalmente. ¿Puedes contarnos un poco, Gabriela, si es posible o si todos tenemos la capacidad de conectar con con esta magia? Yo pienso que sí. De hecho, yo tengo una academia de magia donde le enseño a otras personas a ser brujas y magos y trabajar en su intuición, en su conocimiento personal. Creo que todos tenemos la posibilidad de abrir nuestro tercer ojo, de explorarnos energéticamente y espiritualmente. Ahora, sí hay algo de la brujería que no se puede enseñar, que era lo que yo te comentaba, como este concepto de lo que es lo mistérico y lo iniciático, que tiene que ver con que hay cosas que se experimentan y que no se cuentan, que no se pueden enseñar. O sea, yo te puedo entregar como ciertas herramientas para que tú te desenvuelvas, pero hay una parte de la brujería que es empírica, que es experimental, que es personal, que es singular. Y yo creo que esa parte es la que a veces uno queda como un poco al debe porque se hace esto como de que la brujería, la magia, los rituales o los hechizos fueran una receta mágica que si uno sigue ciertos pasos se cumple y en el fondo no es así. Hay una parte de transformación íntegra, interna, que uno necesita como bruja tener para descubrirse y decir, ah, este es mi tipo de magia, esto me funciona mejor, para esto soy buena, con estos hechizos puedo trabajar, estas hierbas me funcionan mejor, y ahí uno va creando como su propio secreto de bruja y va haciendo la magia algo propio. Entonces yo creo que sí se puede enseñar, yo lo enseño, intento entregarle a mis alumnos la mayor cantidad de herramientas para que sean los mejores brujos y terapeutas posibles, pero también los llamo a tener ese camino personal de no solamente seguir recetas de cocina, porque la magia es mucho más que eso. Muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros compartiendo este tema. Y algunas preguntitas, quiero recordarles a todos que las preguntas nos las pueden dejar en el globito de pensamiento con el signo de interrogación, porque las vamos a estar respondiendo en el directo. Y voy a hacerle otra pregunta a Gaby, que seguramente va a darnos una respuesta muy interesante. ¿Por qué por lo general cuando hablamos de magia o de brujería también está alrededor los conceptos de dinero, de éxito o amor? Ok, porque normalmente lo que la gente más busca es resolver esas áreas de la vida. Por ejemplo, cuando uno está leyendo las cartas, el amor, el dinero y el trabajo son los tres temas que más se repiten. Querer a través de la magia obtener, por ejemplo, abundancia económica, prosperidad o una nueva pareja es lo que más te piden. Se pueden hacer infinitas cosas con la magia, o sea, se pueden sacar hechizos, se pueden lograr embarazos, se puede trabajar la belleza. Se puede trabajar la espiritualidad, podemos hacer transformaciones personales, pero la gente suele pedir más eso. Entonces, yo creo que más que nada tiene que ver como con la demanda. O sea, como lo mucho que eso importa. La otra vez estaba viendo esa película Comer, Rezar, Amar, creo que se llama. Y decía me parece que era esa película, decía la protagonista que estaban como en un campo de concentración unas mujeres así y viviendo lo peor de su vida. Y lo único que comentaban ellas era cómo Juanito la había engañado con Pepita. O sea, como que incluso estando en momentos extremos, nosotros seguimos siendo seres que buscamos las relaciones interpersonales, que buscamos la estabilidad. Entonces, yo siento que va como un poco como por una necesidad y una demanda, más que como porque la magia esté intrínsecamente relacionada solamente con eso, tiene que ver con lo que a la gente le interesa. Gaby, hace un ratito nos decías que ahora hay una mayor apertura en cuanto a estos temas. ¿Tú consideras que la humanidad está recuperando su poder o su conocimiento ancestral y por eso a lo mejor estas artes están resurgiendo? Yo creo que sí, yo creo que hay una apertura a querer mirar desde diferentes cosmovisiones, ya el tema como racional y científico, que por supuesto yo creo que es parte de, yo también tengo estudios en neurociencia, entonces no digo como que la espiritualidad está separada, creo que somos un todo y que no hemos llegado a lograr a la fórmula final donde lo unimos al 100%. Y ese es el trabajo, creo yo, de las brujas y de los trabajadores espirituales. Pero yo pienso que si hay un despertar colectivo, ¿ya? Y creo que la gente que está al servicio de esto, como los que trabajamos en esto, estamos justamente, como dice la palabra, al servicio de que la gente pueda despertar. También creo que lamentablemente las redes sociales, sobre todo por ejemplo TikTok, hay mucho de desinformación. Y la gente no es tan asidua a estudiar. Entonces eso a veces genera un poco que en la ola de la cantidad de cosas que uno va recibiendo hay un sobreestímulo igual, se pierda un poco como el norte, ¿ya? Sin embargo, porque yo creo que los despertares espirituales tienen cosas positivas o negativas, llamémoslo así, siento que lo positivo de hacernos conscientes de los linajes, de las cargas que tenemos a nivel energético, por ejemplo, por generaciones, de nuestros karmas, si creemos en eso, de cómo hacernos cargo de nuestra energía, de cómo limpiarnos, de cómo protegernos, son sabidurías que antes no existían. O sea, la gente no pensaba que limpiarse energéticamente era tan importante como lavarse los dientes, que lo es, de hecho, así como se ensucia tu cuerpo físico, se ensucia tu cuerpo energético también. Entonces, que vayamos integrando esto como algo del día a día, y yo lo veo en mis clientes también, como se van, yo intento siempre cuando tengo una sesión con una persona, enseñarle, o sea, no solamente decirle, ah, mira, te encontré un trabajo de magia, punto final, sino que decirle, y te puedes proteger así, y esto te puede pasar de cierta manera, y estos son los síntomas, y vamos educando, yo creo que la responsabilidad de nosotros también es educar para que podamos tener gente más despierta, ¿cierto? Y como colectivo irnos ayudando entre nosotros. Pero sí creo que hay un despertar espiritual más, mucho más grande que lo que había en generaciones anteriores. Gabriela, hay algunas preguntitas del chat. ¿Te parece si vamos con algunas de ellas? Supuesto. Tenemos a Glowman 20, nos dice, ¿cómo podemos protegernos de malas energías? Ok. Yo pienso que primero lo más importante es trabajar en sí mismo. Ya sea, por ejemplo, ser agradecido, evitar la queja destructiva, practicar siempre la meditación, preocuparse de la salud mental, preocuparse de la salud física, comer bien, alimentarse, descansar. Son cosas que hacen que tu cuerpo físico y tu cuerpo mental, que son parte del aura, porque el aura tiene siete capas, dentro de ellas tenemos un cuerpo físico, un cuerpo espiritual, un cuerpo mental, se fortalezcan y por ende tú tengas un campo energético más resistente y algo que se llama, o que yo le llamo resiliencia energética. Eso quiere decir que eres menos, por así decirlo, menos objetivo, por así decirlo, de el ataque de alguien. O sea, es más difícil que tú seas el objetivo de alguien y que esa te realmente te perjudique si tú tienes esa fortaleza energética. Eso es lo primero, ¿ya? Luego de eso ya podemos entrar con las protecciones espirituales, con trabajar con deidades, con las, no sé, cosas más simples, por ejemplo, como los amuletos, los sigilos, los talismanes, usar la magia, usar los hechizos para protegerse. Pero lo primero, primero, yo diría que es el trabajo personal. Muchas gracias. Gracias, Gaby, por responder esta pregunta. Tenemos a Mala Barce P desde Argentina, San Miguel. Nos dice, ¿cómo se puede saber si me hicieron un mal? Ok, esta es una muy buena pregunta, porque me la hacen muy seguido. Primero que todo, yo, por lo menos opinión personal como bruja, descarto que el tarot sea una herramienta diagnóstica para que alguien te diga te hicieron un trabajo de magia, ¿ya? Porque pasa mucho que a veces la gente va buscando orientación a leerse las cartas y el tarotista o la tarotista le dice, no, yo veo que te hicieron un trabajo de magia negra. El tarot no es para eso. El tarot no es una herramienta diagnóstica, no fue creada para eso, es para estudiar el subconsciente, la orientación, para ayudar a una persona a tomar una decisión, etcétera, no para encontrar ese tipo de respuesta. Tenemos otras formas de hacerlo, por ejemplo, las lecturas del aura, la radiestesia, que es lo que yo practico, que es el uso de tablillas con péndulo, donde uno puede ir viendo según las energías sutiles, te va marcando qué tipo de contaminación la persona tiene y ahí con seguridad uno dice, ok, tienes un congelamiento, tienes una magia negra, tienes un enterramiento, te hicieron un amarre, qué sé yo, y ahí uno define qué tiene la persona y en base a eso. Podemos decir, ok, lo sacamos de esta manera, ¿ya? Pero siempre es importante que no le tengamos como miedo a esa información, sino que digamos, ok, le pongo nombre, porque eso ya existe. O sea, si tú tienes un trabajo de magia negra y llega alguien que es responsable y profesional y te dice, lamentablemente te confirmo que tienes un trabajo, lo importante es decir, ok, ya. Ya sé que era, no estaba loca, realmente me estaba pasando algo, o que ya lo entiendo, y tomar eso con gratitud. Eso es lo que yo intento siempre como traspasar, decir, ok, ya sé qué es lo que me pasaba, ahora lo vamos a solucionar. Muchas gracias, Gaby, por responder. Babinea nos dice, esta pregunta es para ti directamente, ¿cómo supiste que este era tu camino? Bueno, en parte fue por el tema que les comentaba de lo del tarot. Pero ahí también igual hubo un espacio a dudas, porque yo creo que socialmente y profesionalmente habían como expectativas también de lo que yo iba a hacer o lo que yo debía hacer, ¿cierto? A nivel de la gente que me conocía o a nivel de familia, incluso aunque mi familia me apoya bastante, igual habían como comentarios de, pero es que yo estudié 5 años, después hice un diplomado en lo que estudié, entonces me dediqué 7 años a estudiar administración pública, ciencia política, un montón de otras cosas, pero hubo un momento en que yo tuve que tomar una decisión de decir, ¿qué es lo que me llena? O sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que hace que mi alma arda? Y ahí fue cuando yo me di cuenta que eso era ayudar a otras personas, que era el servicio. El servicio era realmente lo que a mí me llenaba. Y tiene mucho que ver también con lo que yo estudié desde otra perspectiva, porque la administración pública también es servicio a la gente, a través de lo político, pero también es servicio a la gente. Entonces yo algo la había chuntado por ahí, no era eso, pero por ahí iba. Y ahí yo creo que fue cuando tuve que tomar la decisión de decir a qué me dedico, también a decir ya tengo que formarme y establecerme económicamente, como a qué voy a dedicar mi vida, también era un tema como material, una necesidad material, se mezcló con la necesidad de para qué soy buena, para qué es lo que me llena y cómo puedo también generar una forma estable de ganar dinero. Y ahí logré como unir todo esto, que yo creo que ese es el propósito, lograr como unir el talento con lo que te llena, con lo que te puede mantener, con lo que te genera algo material, con la abundancia, con la felicidad y lograr ese punto de decir, ok, este es mi camino. Yo creo que ahí fue cuando encontré como qué era lo que, para qué era buena. Me encanta esto porque además de que seguramente estás viviendo tu propósito y ya me lo vas a confirmar, también lo estás poniendo al servicio. Yo creo que ahí es todo, de ahí en adelante es todo bueno. Sí, completamente. Yo creo que cuando uno actúa desde la benevolencia del corazón, esas cosas se devuelven. Así que yo confirmo lo que tú me decías, efectivamente siento que estoy actuando desde mi propósito, lo que no es fácil. Yo no creo que cuando uno encuentra el propósito significa que todo se da, que todo es una taza de leche, como decimos acá en Chile. Pero sí te hace actuar en concordancia, ser más consecuente con tu sentir y con tu actuar. Gracias, Gaby, por responder a esta pregunta. Tenemos a Sofía Abou y dice lo siguiente: ¿Por qué la magia negra afecta a solo a algunos? ¿El alma decide? Buena pregunta. Yo creo que hay varias cosas que pueden como resultar en esto. Primero, ¿qué tan bueno es el brujo que hizo la magia negra? Porque no todos los brujos realmente son buenos y no todos los brujos que te venden el trabajo de magia negra realmente son brujos que sepan hacerla. La magia negra no es tan fácil de hacer, la verdad. Yo sé hacer magia negra porque yo tuve que estudiarla para poder saber sacarla. Entonces yo sé que hacer trabajos de magia negra no es fácil. Eso primero. Segundo, hay gente que es muy creyente en las energías positivas, ya sea creer en una religión, creer en sí mismo, creer en su yo superior. Eso los hace unas personas que tienen barreras energéticas mucho más potentes. Lo tercero es que la magia negra también tiene caducidad. O sea, a menos que sea una magia programada, que la magia programada es una que se repite constantemente y que una persona la hace y la hace y la hace y la repite y ahí hay que actuar desde otra manera. Pero normalmente tienen caducidad, no es como que tú te van a hacer un trabajo de magia negra y te va a durar para siempre. Lo otro también tiene que ver con que hay personas que son, como te comentaba yo, más resilientes energéticamente, que suelen ser más fuertes porque a lo mejor tienen disciplina en otras esferas de su vida. Y eso también hace que los trabajos de magia negra no los afecten de esa manera. Entonces hay muchas razones por las que no hay solo una, la verdad, un trabajo de magia negra no te puede afectar. En este mundo yo he descubierto como que la envidia igual es harta, sobre todo cuando tú eres una brujita a la que te va bien y la gente te quiere y qué sé yo. Entonces constantemente uno igual es objetivo de trabajos de magia, ataques psíquicos, de lo que sea, pero cuando uno llega a un punto en que está alineado energéticamente y se cuida y se protege, realmente eso rebota, o sea, se devuelve a su origen. Entonces cuando se trabaja de esa manera, también llega un punto en que ya me pueden trabajar y ya No pasa no pasa nada. nada. Gaby, por acá nos preguntan, ¿algún consejo que puedas darnos para aumentar mi intuición? Sí, practicar el tema de los diarios de sueño, eso es muy bueno. O sea, cuando uno tiene un sueño, despertar en la mañana y escribir absolutamente todo lo que te acuerdas de eso, eso te va a desarrollar cómo te relacionas con tu cuerpo astral. Esa es una de las formas. Trabajar con piedras como la amatista y la fluorita, aplicarlas aquí en el tercer ojo, eso sirve mucho también. Otra forma de desarrollar la intuición es empezar a hacer trabajos como intuitivos. Por ejemplo, comprarte un mazo de tarot y observar las cartas, los colores, qué sentimientos te genera, trabajar con dados astrológicos, con péndulo, lo que sea, que sin estudiarlo, como me pasó a mí, empezar a tener generar una relación con esa herramienta mágica. Eso te ayuda mucho a desarrollar tu intuición porque no estás siendo guiada por el conocimiento de alguien más, sino que te está guiando por lo que tu corazón y tu tercer ojo y tu energía te está diciendo, ¿ya? Y lo otro es diferenciar la ansiedad de la intuición. Ya la ansiedad siempre es muy caótica porque se sienten parecidas a veces cuando uno tiene como ese presentimiento de decir, ¡ah! Algo está pasando, no sé si es mi ansiedad o es mi intuición. La ansiedad siempre es caótica, es muy caótica, o sea, te hace sentir desesperado, te hace sentir abrumado. La intuición es calma, la intuición siempre es certera. Y ahí cuando uno va diferenciando entre la ansiedad y la intuición es cuando conecta más como con ese grado superior, ese yo superior, ese doble cuántico, como sea que le queramos llamar, que nos va asegurando cuál es el camino. Yo creo que esas varias técnicas podemos usar. Muchas gracias, Gaby, por responder. Tenemos a Isa, nos dice, ¿la envidia y el mal de ojo son un tipo de brujería y cómo se sacan? No, no son un tipo de brujería. La brujería es una acción. En cambio, los ataques psíquicos, el mal de ojo, las maldiciones verbales son, por ejemplo, pensar mal de alguien, hablar mal de alguien, mirar mal a alguien. O sea, implican una intención negativa que no es una acción pensada, como por ejemplo, voy a comprar velas, voy a ir a un cementerio, voy a. Eso, brujería es eso, ¿ya? O voy a ayudar a alguien a sacarle un trabajo de magia, porque eso también es brujería. Recordemos que puede ser blanca, puede ser negra, puede no tener color realmente. Son, como dicen ahí muy bien, son intenciones, o sea, es querer dañar a alguien, pero no haciendo una acción directamente. Ahora, esas intenciones no siempre son conscientes. Ya a veces, por ejemplo, una persona te puede tirar mal de ojo o un ataque psíquico, que es un pensamiento negativo, y es simplemente porque esa persona está vibrando muy bajo y está acostumbrada a relacionarse así con otros seres humanos. Y si tú no estás protegido energéticamente, vas a absorber esas contaminaciones energéticas. Entonces, no siempre hay que como pensar automáticamente mal de que es una persona que te quiere dañar o que está como tomando la acción directa de querer hacerte un mal, como dice la gente, sino que a veces simplemente es que esa persona es una persona que vibra bajito. Gaby, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Hemos llegado al final de este espacio, ha pasado volando el tiempo, pero estoy muy segura de que nos vamos a encontrar más adelante. Sí, me encantaría, lo pasé muy bien. Muchísimas gracias, Gaby. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando en este directo y en el chat. Recordarles que este directo va a quedar en diferido acá en nuestro Instagram, también en la cuenta de Gaby, y en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, que tiene información de muchísimo valor que van a poder volver a escuchar, compartir con todas aquellas personas que crean o sientan que puede servirles la información que estamos dejando hoy en esta conversación. Quiero invitarlos también a que las preguntas que no alcanzamos a responder ahora las dejen después en diferido, porque seguro Gaby con mucho gusto va a responder algunas de ellas. Gaby, quiero invitarte a que seas tú quien cierre esta charla para toda la comunidad de Mindalia. Sí, bueno, me encantaría hacer un llamado a que se sigan generando estos espacios de difusión, que la gente lo encuentro muy interesante. Yo no conocía la página hasta que me contactaron y me llamó mucho la atención los entrevistados, las cosas. Siento que hay mucha gente que tiene mucho para decir, así que estar pendientes a esa información, estudiar mucho. Quiero hacer un llamado a que estudien, a que practiquen, a que se instruyan, a que no siempre se dejen llevar por todo lo que ustedes ven a través de redes sociales, que hay mucho más a través de otros medios a los que podemos llevar esa información. Y invitarlos en verdad a ser la mejor versión posible de cada uno, a ser la mejor persona que se pueda. Yo creo que el comienzo del camino espiritual es eso, intentar ser lo mejor que podemos ser. Gaby, te dejo un abrazo enorme y espero verte muy Un pronto. abrazo, chao. Chao.